Bueno, mi nombre es Sofía Lovisex, formo parte de América Profunda, que es una productora de contenidos comunitarios, y bueno, venimos trabajando en el proyecto de Radio por Radio. Un poco este proyecto surge a raíz de esto, de nosotros hacer material y compartirlo con las radios, de irlas visitando para dejar el material y decir, bueno, ¿por qué no hacer este recorrido durante un tiempo más extenso y pudiendo estar más en las comunidades, conociendo no solo la radio, sino la propia comunidad? Y ver cómo se vive, cómo se hace comunicación popular, ¿no? Nosotros producimos material, pero no somos una radio. Entonces nos parecía bien importante, además visibilizar todas estas experiencias, porque son muchas y a veces desde acá muchas no se conocen. Nosotros, bueno, primero hicimos un recorrido de un año por el país, donde visitamos unas 100 radios, 70 de ellas comunitarias, y un poco por eso también fue que decidimos hacer este sitio de radioporradio.org. Pero bueno, en este año también hemos visitado unas 30 radios más y hemos cubierto más radios también, porque otros compañeros también han ido a distintos encuentros o a distintas radios también para ir completando el mapa. Y bueno, nuestra idea es esto, que este sitio sirva para que las radios se encuentren ahí, que estén todas, digamos, porque si bien están por distintas redes, que se encuentren incluso las que no están asociadas a ninguna red y que estén todas contenidas en un mismo lugar, y para que la radio comunitaria sea un lugar de referencia y de consulta como fuente, porque son las que nos van a decir con quién hablar cuando hay un conflicto en un lugar y está pasando algo y no está saliendo a ningún lugar. Bueno, esa es una herramienta que nos parece importante desde el sitio, que las radios se las pueda contactar. Así que bueno, nosotros lo que tenemos pensado también es armar una serie de charlas como la de hoy, donde sean las propias experiencias que cuenten lo que está pasando en sus comunidades y sus territorios. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando un poco por ahí a partir de ahora. Y bueno, y en líneas generales lo que hemos visto de las radios comunitarias es que hay muchos jóvenes que están ahí poniendo su palabra y poniendo el cuerpo para contar lo que pasa en sus lugares, porque por ahí no tienen espacio en otros lugares. Y eso de los jóvenes nos parece bien importante porque lo vimos en la mayoría, incluso en la que han pasado 3 generaciones. Bueno, ahí están los jóvenes también para bueno, tomar la palabra y seguir contando lo que nos va pasando.